La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás ahí? Hola Silvia, sí, acá estoy. ¿Qué tal Julia, cómo estás? Bien, Oscar, ¿cómo estás vos? Bien, bien, por suerte, bien. Bien, bien, ansiosos para ver de qué nos hablas hoy. Bueno, hoy les voy a hablar de una novela. Ajá. De un escritor austríaco que se llama Daniel Glattauer. Glattauer. Glattauer, ajá, Daniel Glattauer. Ajá. Nació en Viena en el año 1960, todavía es muy joven. Se dedicó era un reportero, un periodista que se ocupaba de casos de tribunales. Mientras tanto, estudió pedagogía e historia del arte. Y ya a los 16 años tenía muchas ganas de escribir y había empezado en el colegio a escribir cosas, hasta que definitivamente decide ser escritor y dedicarse a esto. Y me interesó el tema porque tiene que ver con este mundo que estamos viviendo, tan dominado por las nuevas tecnologías. Cierto, cierto, sí, sí. El tema este de la comunicación virtual. Y la comunicación virtual es una actividad que se desarrolla fuera de un espacio físico y temporal. Claro. Sí. Uh-huh. Está en el aire. Está en el aire. Sí. Entonces, uno de los fenómenos que cambiaron la concepción de la comunicación es Internet. Sí. Y así, claro, vemos cómo paulatinamente, esta novela les cuento que es del año 2006. Ajá, ajá, muy reciente. O sea que ya tiene una buena cantidad de años. Posiblemente se hayan escrito muchas otras novelas. Uh-huh. Acerca de estos temas. ¿Cómo se llama la novela? Contra el viento del norte. Ajá. Ajá. Después les cuento. Te confieso que no lo conocía en absoluto a este, claro, hombre. ¿Viste? No. A pesar de que es llamativo que no lo conozcamos tanto aquí en Argentina, uh-huh, por algo que les voy a comentar ahora. A ver. Entonces, esta es, Contra el viento del norte, es en realidad una novela epistolar. Ah, ¿sí? que se renueva por las nuevas tecnologías estas que estamos mostrando, de las cuales todos participamos. La carta evoluciona al email, al correo electrónico. Cierto. Evoluciona, digo, en el sentido de que cambia, porque uno muchas veces tiene esa idea errónea, uh-huh, de que evolución significa, es algo positivo. Claro, mejora. Mejora. Sí. No es una mejora, es un cambio, sencillamente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, es Entonces, un cambio. Entonces, uno empieza a plantearse cómo es posible que lo virtual se transforme en algo mucho más valioso que las cosas tangibles. Uh-huh. Ese es uno, uh-huh, de los puntos, ¿no? Les contaba que este señor, Daniel Glattauer, que fue periodista durante muchos años, escribió esta novela en el año 2006, y después una secuela de esta novela que se llama Cada siete olas, y que eso tal vez lo tenía pensado para una conclusión, pero bueno, lo voy a decir ahora. Pero ¿cómo no? Me parece que podría, que es realmente prescindible. Si tienen ganas de leer a Glattauer, lean Contra el viento del norte y punto. Ajá. Sí, sí, yo los otros días creo que te dijimos, Julia, que uno de los motivos por los cuales te hemos convocado para hablar sobre libros es ese, ¿no? El despertar el interés. Exacto. Tanto exacto, nuestro como de todos los oyentes, ¿no? Claro. El interés por la sí, lectura. Por supuesto. Claro. Supuesto. Los claro, otros días, claro, te interrumpo un instante, los otros días me llegó un WhatsApp hablando de esta comunicación virtual. que es absolutamente tal como vos dijiste, no hay casi un humano que no participe de esto hoy en día, que era un joven hablando de un descubrimiento actual que es el book. Decía, está buenísimo. ¿Vos lo recibiste? Está buenísimo. No, yo lo recibí también. Ah, está fantástico. Está fantásticamente hecho, además. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Sí, tal cual. Sí, sí. Me gusta mucho que con solo un movimiento del dedo uno puede acceder a la página siguiente. Claro. No sé qué mojarse el dedo. Es maravilloso. Es maravilloso. Y cuando describe el marcador, por ejemplo. A mí se me complicó cuando tenía que hacer la pestañita. ¿Viste que doblás la punta? Se me rompió la pantalla, ahí no me di cuenta. Buenísimo, buenísimo, no, bueno, no, realmente, nada. Realmente muy inteligente. Muy bien hecho, muy bien hecho. Te comento una cosa y te sumo algo. Encontré una página donde está Daniel Glatauer contra el viento del norte en PDF, o sea que uno lo puede bajar y lo puede leer. Y lo puede leer desde ahí mismo, tal cual. Sí. Bueno, seguimos con tu voz. Seguimos, y yo les cuento con esta cosa de qué es lo que me genera a mí la lectura de cualquier texto, pues, francamente, ¿no? Y acá tengo que reconocer, y bien, ¿no?, gratamente, que este medio que es Internet nos permite, con una velocidad tremenda, satisfacer por lo menos en un punto las dudas que se nos presentan o aquellas cosas que empezamos a preguntarnos a partir de un hecho cualquiera. Bueno, en este caso es el título del libro. A mí, personalmente, siempre hay títulos que me llaman más que otros. Ajá. Me puedo equivocar tremendamente, sobre todo cuando se trata de autores de otras lenguas ya en el título tienen una traducción que a lo mejor para nosotros implica una emoción distinta, un interés diferente. Claro. Entonces yo digo, ¿por qué se llamará El Contra el Viento del Norte esta novela de Glatauer? Y entonces digo, ¿qué es esto? ¿Cuál es el viento del norte en Viena? Cierto. Bueno, resulta que es un viento que sopla desde los Alpes, que mitológicamente, históricamente, más que históricamente, mitológicamente se asemeja a otros vientos, incluso nuestro viento norte. El Sonda. Es un viento que tiene la capacidad de alterar los ánimos. Sí, es el Sonda. Claro, te pone nervioso. Sí. Que sí, el viento norte. Claro, el Sonda pasa eso en Mendoza. Tal cual. Entonces yo digo, ¿pero por qué uno se pone nervioso con un viento? Bueno, les voy a hacer absolutamente rápido, voy a contar esto. Dale. Resulta que estos vientos tienen la capacidad de generar en el ambiente una carga excesiva de iones positivos. Mira, parece que la naturaleza, por supuesto, que es tan sabia, la ionización está equilibrada y tenemos más o menos la misma cantidad de iones negativos y de iones positivos en el ambiente. Aparentemente los iones negativos son beneficiosos para el desarrollo de la vida en tranquilidad y en buen ánimo. Mira vos, los negativos. Fíjate vos, los negativos. Sí. Uh-huh. ¿Y los positivos? Lo ideal es el equilibrio. Claro. Pero en caso de un exceso, es mejor que sobren los negativos y no los positivos, como es el caso de estos vientos. Y bueno, y me vengo a enterar de este modo de que, por ejemplo, esto también lo menciona Hoffman en su novela autobiográfica, Mi Amigo Hitler, que parece que en el año 1931, cuando ellos estaban saliendo para una campaña electoral, el futuro Führer estaba muy alterado de ánimos. Míralo y vos. Bueno, Hoffman le dice, debe ser producto del viento. Claro. Después claro. Resulta que también Winston Churchill tenía sus precauciones para ir a Francia cuando soplaban, no eran el Föhn, como se llama el viento del norte, en alemán. Pero se alteraba también Churchill. También se cuidaba de el viento este que sopla con estas cosas. Bueno, y en nuestro país lo sabemos. A tal punto que lo llaman el viento de las brujas y sí, bueno, qué sé sí, yo. Sí. Es muy feo. Yo recuerdo en la adolescencia, después no me acuerdo haberlo haberlo vivido otra vez, uh-huh, en realidad. Pero es muy feo ese viento norte, en nuestro país, por lo menos. Es cálido. Sí, sí, yo lo que escuché en Mendoza, en serio, cuando te pone medio loquito. Es que ese día hay cosas, claro, que no se hacen. Ah, no se hacen. No se trabaja. Directamente, hay ciudades donde no se trabaja. Yo fui a San Rafael y decía que hay años que el viento sonda hace tanto estrago que deciden no atender al público, por ejemplo, esa atención al público que hace, claro, falta, claro, una determinada predisposición, si no lo van a maltratar más de lo normal, digo. Pero eso me lo contaron ayer. Sí, sí. En beneficio del público, claro, no vamos a atenderlo. Claro, exactamente. Bueno, qué interesante, Julia, mirá a dónde hemos llegado, cómo se puede derivar tan preciosamente, uh-huh, una charla, porque sí, de sí, verdad, claro, claro, lo digo sinceramente, eso es lo interesante, esto, sí, sí, sí, sí, tan preciosamente una charla sobre un tema que es la literatura, en este caso un autor en particular, a esto otro. Bueno, realmente, Julia, no sé si tenés algo más y si no vamos cerrando. Sí, tengo algo que posiblemente a vos te va a interesar, especialmente, Silvia. Sí, a ver. Tiene que ver con que la mayoría de las obras de Glatauer, en esta, Contra el Viento del Norte, tanto no se nota, pero sí hay dos episodios muy significativos de esto que voy a decir ahora. Decía que las obras de Glatauer, aunque podrían suceder en cualquier otra capital europea, sí, están impregnadas de Viena. Wow. Que aparece como un elemento sutil con sus cafés, que son un punto de encuentro o desencuentro de, claro, los personajes, y con toda la tradición psicoanalítica, claro, que conduce a estos personajes de ficción a analizarse constantemente. Uy, pobre Vayan gente. O no al psicólogo. Pobre, uh-huh, gente. ¿No? Y yo digo, esto tendrá que ver también porque hace más de 100 años el padre del psicoanálisis, uh-huh, apareció en esa ciudad. Exactamente. Pero, sí, este, sí. Vos sabés que el comienzo del psicoanálisis se lo ubica en 1900, que es cuando, ajá, él publicó, cuando Freud publicó La Interpretación de los Sueños, ajá, en realidad. A partir de ahí se considera el comienzo del psicoanálisis. Ajá. Freud nació a mediados del siglo XIX, en realidad, o por ahí, no me acuerdo bien la fecha en la cual nació, creo en el 50 y largos del, sí, siglo XIX. Pero sí, ese es este siglo XX, digamos, así que serían 118 años de psicoanálisis. Claro, claro, claro. Bueno, esto se ve claramente manifestado en estos personajes de Glatauer. Y bueno, y como para cerrar, ¿qué les puedo decir de la novela esta? Bueno, uh-huh, les cuento que fue un éxito de ventas monumental. Uh-huh. Él ya había escrito unas cuantas obras antes, unas cuantas, no sé si entre 10 y 20. Uh-huh. Pero nos quedamos con esta, digamos, para arrancar. Nos quedamos con esta, que yo no sé realmente si literariamente, ajá, es la mejor de las obras de Glatauer. Ajá. Hay una que no he leído, que me dan muchas ganas de leer, después otro día a lo mejor la leo y, uh-huh, les cuento. Uh-huh. Con respecto a esta, se me ocurre que la editorial, en vista del éxito descomunal que tuvo Contra el Viento del Norte, lo indujo a Daniel Glatauer a escribir esa secuela que, ajá, les cuento, que se llama Cada Siete Olas. Yo hubiese preferido quedarme nada más que con la primera parte, porque además el final también me gusta mucho más. Y después, por otro lado, les cuento que la lectura es amena, tiene ironía, tiene, ajá, humor. Vale la pena. Nos quedamos con eso, nos quedamos con esta recomendación tuya. Que vale la pena arrancar con este hombre, con Daniel, se llama Glatauer. Daniel Glatauer, con este título, por lo menos, de todos los que hizo, Contra el Viento del Norte. Perfecto. Bueno, Julia, perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Realmente, no, gracias a ustedes. Realmente vienen más que lindas tus presentaciones, en serio. Bueno, te agradezco mucho, Silvia. Chau, chau. Chau, un beso. Hasta el otro viernes.